Me encuentro siempre en esta calle sol, sin una flor en desencanto, pues. Mi noche es triste así. Me desespero la salida que me lleve a otro vivir. Y salto y paro y esto no se acaba. Mis ilusiones destrozadas. Yo mismo no valgo nada. Me desespero una salida que me lleve a otro vivir. Te soy sincero. Soy un fracasado. Sé mi existencia y paso a tu lado. Algunos minutos que me consolarán. Gracias.